11:57, casi del mediodía de este viernes, y aquí está, como cada viernes, para la columna de mujeres, Lu Bonetti, que llega con el solcito aquí al barrio del Panamericano. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien acá, compartiendo la mañana del viernes. Así voy a estar así, cuando usted llegue, yo voy a estar así, medio como loco malo en un rincón, hablando en el micrófono. Puede pasar. Yo venía como loca mala hablándome a mí misma, así que no sea problema. Parece que es una cosa del viernes. Así parece. Lu, estaba hoy chusmeando, bueno, todos los portales de noticias para informar al soberano Pulisesco. Y mientras tanto se colaban titulares nacionales que, esperando ahora, durante esta mañana al mediodía, el fallo de Cristian Aldana, el ex líder de la banda El Otro Yo, acusado de femicidios y de múltiples causas, y que comentabas de esto la columna de la semana pasada. Ahora mismo se estaría definiendo. Exactamente. No sabemos bien qué va a pasar porque, bueno, como dije, como conté la semana pasada, viene ahí haciendo algunas maniobritas para dilatar un poco. En realidad él aduce que no, que es él el que está preso, que no hace nada para dilatar, pero bueno, parece como que todas las sesiones en que le toca estar sale con alguna historia, o se pone a gritar o reclama, no sé, que eso de que lo quieren amedrentar psicológicamente, entonces, etcétera. Que no puede defenderse como corresponde. Le habían puesto otro abogado al final, le aceptaron otro abogado además de la defensa pública, pero bueno, no sabemos hasta ahora cuál era la sentencia, si es que ya, porque ya habían leído todos los alegatos, claro. A pesar de las dilaciones y todo, se habían podido leer los alegatos de la fiscalía, de la querella. ¿Cuánto habían pedido todo para Cristian? Entre 20 y 40 años, dependía, porque había un abogado que tenía como 3 casos, la fiscalía había pedido creo que 35 años, por 6 de los 7 casos denunciados. En este caso son por violación, por corrupción de menores, esas son las acusaciones que pesan sobre Cristian Aldana. Bueno, les recordamos que estaba todo esperándose para el tema de la sentencia. Lu suponía y nos contaba que se iba a dilatar bastante. Ahora sí, los portales andan diciendo que durante hoy. Exactamente, porque supongo también que está la feria de por medio. No sé bien cómo es la feria de mediados de año. Me imagino que por eso también le están metiendo pata. Pensado en agosto, pero bueno, parece que va a ser ahora nomás. Bueno, subo cortina y nos metemos en el tema de hoy. Solo que tenía cola informativa. Bien, hecho el paréntesis, Lu, contanos qué tenías pensado, en qué anduviste, qué estuviste chusmeando, investigando. Bueno, anduve con muchas cosas esta semana, en realidad, porque... De esas que te cuesta decidir con qué vas. Exactamente. Bueno, está esta cuestión de Megan Rapinoe, que es la goleadora del equipo de Estados Unidos, campeón de la Copa Flamante del campeón mundo, del mundo femenina, con algunas declaraciones, bueno, en contra de Donald Trump, a favor del fútbol femenino y del de la paridad de guitas. Exactamente. Pero bueno, habla en inglés. Fuerte reclamo de las jugadoras de Estados Unidos, que aprovechan, ellas ya venían siendo campeonas del mundial anterior. Y aprovecharon que sabían que con el contexto mundial, con el tema mujeres, iban a estar en el candelero absoluto, además de que son buenas y se pasan por arriba. O sea que tremendo. En los titulares iban a estar y poder colar todo el tiempo este reclamo, esta reivindicación sobre paridades, sobre justicias. Bueno, ella también habla, ¿no? Se pregunta, dice, ¿qué haces si ves a alguien que se está ahogando? ¿Lo vas a salvar o te vas a quedar ahí, no? Hablando como de esta conducta que hay desde Estados Unidos para con los inmigrantes. Bueno, tiene una postura muy crítica. Incluso dijo eso, que si ganaban no pensaba pisar la fucking Casa Blanca, digamos, como fue. Así que, y bueno, y Trump le había dicho como, hasta que no gane, que no hable. Bueno, claro, ahí con la copa en la mano fue decir un montón de cosas. Pero bueno, también de un mensaje más tranquilo, dijo, nos amemos más, nos odiemos menos. Pero bueno, ya había salido con los botines de punta desde el principio, ¿no? Bueno, estamos en el picadito de las noticias que no quedaron sobre la mesa. Claro, exactamente. Bueno, acá tenemos el fin de semana pasado un policía de Cosquín arrestado por el mismo, digamos, delito que se lo acusa a Aldana. En este caso es la corrupción de menores o la promoción de la corrupción de menores. Él también puede haber sido otra punta. La Negra Sosa, bueno, que al final la traje. Yo sé que usted no escucha Panorama. Yo sé que usted no escucha Panorama, no. Pero hace minutos nomás cortamos el teléfono con las chicas de Ni Una Menos Punilla Centro, convocando a la marcha ahora a las 12 del mediodía en la Plaza San Martín de Cosquín para visibilizar esto. Hay marchita hasta la comisaría, se están haciendo varias reivindicaciones. Así que eso, tranqui. No, me imaginé que ustedes lo habían tratado, por eso no lo traje en realidad. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es algo que me preocupa, vamos a decir. Es el telar de la abundancia, el telar de los sueños, llamado así, ¿no? Con esos nombres que tienen un poco que ver con ideales. La convocatoria no es nueva, digamos, ¿no? Estos telares de la abundancia, flor de la abundancia, telar de los sueños, existen desde hace muchísimo tiempo y reproducen el esquema de Ponzi, que es un esquema que viene de los primeros años 20, y que en aquel momento dejó un tendal de estafados. Yo entiendo de qué va el tema porque alguna vez he escuchado, pero me parece que si alguien lo está escuchando por primera vez no cacha de qué se tratan estas cuestiones de los telares y esto. Bueno, ya sabemos que vienen con mucha historia atrás. Exactamente. Pero bueno, ¿de qué se trata puntualmente el mecanismo? A ver, supuestamente es una forma de empoderamiento de las mujeres. Es como lo venden en este momento, ¿no? Pero la idea es que vos tenés que poner un monto de dinero que puede ser poco, digamos, dentro de todo, como por ejemplo 500 pesos. A mí me llegó hace poco un mensaje invitándome a hacer fuego, que ese sería como el primer nivel, y poner 500 pesos y sería cuadruplicar la ganancia. No, un poco más, sería multiplicarla por 8, porque me ofrecían recibir 4.000 pesos de ganancia, ¿no? Bien, son mecanismos de ahorro y de multiplicación del dinero. Sin hacer nada. Claro, no, digamos, claro. ¿No? Solamente conseguir otra gente que ingrese al telar, supuestamente, y que ponga su dinero. Uno pone mensualmente, en algún momento en la rueda le toca a uno, entonces la ve toda junta. Exactamente. Y multiplicada, además. ¿No? No solamente recuperas lo que pusiste, sino que multiplicas la ganancia. Viene con muchas últimamente notas de opinión, de información, en ciertos lugares de tener uno, cada uno su posición con el tema. Da para la polémica a full, porque hay algunos casos que se saben de estafas, muchos, y realmente también se conocen de otros que funcan. Sí. El tema de los que funcan es que no va a haber infinitas personas que puedan poner el dinero para ingresar, ¿no? Y el sistema se basa en eso, en que yo, como nueva ingresante, tengo que captar gente. Lo estoy diciendo quizás con una carga, porque a mí sinceramente me parece una estafa y me preocupa. Okay. Inclusive, considero que muchos de nuestros oyentes pueden, algunos, haber participado o estar participando en un telar así, y es válida su opinión, ¿no? Claro. Pero digo, a través de palabras, yo lo que leí, lo que estuve buscando en este momento, en esta última versión, porque como digo, ya en 1920 hubo un montón de estafados con este esquema, porque es un esquema piramidal. ¿Qué quiere decir? Que se va abriendo, porque cada vez, para que el sistema funcione, tiene que seguir ingresando gente. Sí, como muchos sistemas de ventas. No se puede parar, es una bicicleta que no puede parar. El que vende perfume en la calle labura así, ¿no? Con el jefe, con otro arriba y otro arriba, y se va agrandando la... Exactamente. El día que la bicicleta para, los que entraron últimos a pedalear se quedan afuera, ¿no? Digo, y como por ahí 500 pesos no es un monto tan grande, pero cuesta conseguirlos a los 500 pesos. Dígamelo. Y hay otros, son como 3 días de trabajo, ¿no? Más o menos. Eran muy precarizados, estaban peor que con el telar. Bueno, y hay otros, digamos, ingresan en dólares, ¿no? La preocupación resurgió esta semana, ya estuvo esto en polémica durante mucho tiempo, el 2016 ya hubo incluso en un pueblo de La Rioja una persona que fue arrestada porque había estafado a casi todo el pueblo, digo. No sé, supóngase que vivían 800 personas en el pueblo, como 200 quedaron el tendal, para decirlo de alguna manera. Y bueno, esta semana resurgió porque parece que un par de actrices, bueno, o del grupo de actrices de estas que se formaron con el, para militar el aborto, sí, hubo como esto, un grupo de WhatsApp en el que llega un mensaje invitando a entelar, alguien lo critica y otras salen a defenderlo. Parece que gente muy reconocida, con mucho dinero, saliendo a bancar esto. Y entonces, bueno, se armó una disputa, la Pichot diciendo, bueno, que es una estafa, publicándolo por todos lados, Julia Mengolini o también, sea, tomó una dimensión como una militancia mediática y pública esto de las telares, porque acá hay un poco de atención sobre esta figura. Exactamente, digamos, ¿no? Hay como y ahí una promoción. Subió el tema a la opinión pública. Sí, sí, sí. Y bueno, además, digamos, estas dos referentes del feminismo, por decirlo de alguna manera, más mediático, rama, más masivo, por decirlo de alguna forma, empiezan a hacer su crítica porque también, como dije en un principio, en este telar se habla de cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres, con que va en contra de lo patriarcal, que es una forma de conseguir sueños, etcétera, etcétera. Y entonces ella dice, no, estás usando nuestros conceptos del feminismo para cagar gente, para estafar gente, no lo vamos a permitir. Bueno, claro. Por eso está la voz en alto. Exacto. Yo lo que traje es un audio para explicar cómo funcionaría el telar, digamos, ¿no? Como qué es lo que hay que hacer. Esto es como medio publicitario cuando te mandan algo para contarte. ¿Cómo sí, es? Sí, sí, sí, exactamente. No, publicitario no es el sentido, que me... No es el que me mandaron a mí. A mí me mandaron un mensajito más sencillo diciéndome que si quería ingresar con 500 pesos, que en un momento iba a ganar 4. Me invitaban... Es como vio que los chats de WhatsApp se puede invitar. Así usted manda un link y uno se puede sumar. Un link así y que ya otras habían recibido plata, que esta persona que me invitaba estaba pronta a recibir el dinero. ¿Vamos a escuchar? Escuchemos. Hola, vamos a explicar de qué se trata un fractal. Un fractal es una economía circular, una economía consciente, una economía colaborativa entre mujeres, que parte de un mandala, una flor, que tiene cuatro energías. La energía del fuego, la energía del viento, la energía de la tierra y la energía del agua. Son cuatro etapas hasta llegar al final del proceso. Vamos a explicar cómo es que funciona. Tenemos una mujer agua que está en el centro del fractal, o mandala. Dos mujeres tierra que la acompañan y la secundan. Y cuatro mujeres vientos que están secundando a las tierras. Para que este fractal se complete, cada viento, tenemos cuatro, va a invitar a dos mujeres más. Dos mujeres fuegos. Que van a hacer un aporte de $200. Cada fuego entrega como regalo al agua que está en el centro, recibiendo merecidamente $200. Cuando el agua recibió sus 8 regalitos, recupera los $200 que ella puso inicialmente y se queda con una ganancia absolutamente merecida de $1,400. Es decir, cuando el agua se retiró del fractal, el fractal pasa a subdividirse en dos fractales. ¿Por qué? Porque cada tierra pasa a ser agua de su propio fractal. De un fractal nacen dos células. La tierra pasa a ser agua, los vientos pasan a ser la tierra y los cuatro fuegos rotan hacia el centro y pasan a ser los vientos del fractal. Es decir, que finalmente el fractal vuelve a su estado inicial y quedaría así. La que era tierra pasó a ser agua, los que eran vientos pasaron a ser tierras y los cuatro fuegos a ser vientos. ¿Qué tienen que hacer estos vientos ahora? Ingresar cada uno a sus dos fueguitos, a sus dos mujeres, para completar el fractal. Muy Bueno, escuchamos ahí uno de los videos que circulan para explicar cómo funcionarían estos mandalas, sí, estos hotelares. Bueno, se lo llama de diferentes maneras. Ella dijo algo así, fractario. Al fractal, sí, también es otra forma de llamarlo. Yo ni siquiera sé qué es un fractal. Supongo que algo se fracciona, No tengo idea. No lo busqué, pásele. Estuve mal. Círculo de la abundancia, telar de la abundancia. Exactamente, flor de la abundancia. La PROCELAC, que es la Procuraduría de la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos, a cargo de Laura Roteta y Mario Villar, reiteraron las recomendaciones y recaudos que elaboraron en 2016 para evitar ser víctimas de esta estafa piramidal, ¿no? Ajá. Porque, digamos, como ante el surgimiento de esto en las redes sociales y distintos portales de esto de la flor de la abundancia, dicen que, dado que el dinero ingresado no se destina a ninguna actividad que de por sí produzca utilidades, la posibilidad de obtener la ganancia prometida depende exclusivamente del ingreso de nuevos participantes. Sí. A medida que se van creando nuevos grupos, se van necesitando cada vez más personas para completarlos, lo que aumenta las posibilidades de que el mecanismo se quiebre y produzca pérdidas. Claro, que ahí la gente no empieza a poner y ya está. Exactamente. La captación pública de dinero para su colaboración en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades competentes, como el Banco de la República, y quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos. Supóngase que eso no esto funciona es legal, de toda digamos. La manera, pero... Antes de hacer una inversión es conveniente conocer su funcionamiento, sus condiciones y sus riesgos. Yo lo he discutido incluso con alguna amiga que me dice que es eso, que es un riesgo, ¿no? Claro. Y además, bueno, muchas veces estas estafas quedan sin condena porque te lo, digamos, la propuesta es hacer un regalo. Uh-huh. Hacer un regalo de dinero a alguien no es un delito, digamos, ¿no? Claro. No hay pagarés, no hay recibo, no hay nada. Es plata que vos le das a alguien como un regalo. Sí. Esa es la propuesta. La puedes dar a un sobrinito. Exactamente. Solo que con la esperanza de que eso vuelva. De que en algún momento eso regrese multiplicado. Está como volcado y que vos a la energía que puede volver. Exactamente. Y vos puedas concretar materialmente un supuesto sueño. Incluso vi algunas explicaciones. Estuve viendo varios videos. Hay explicaciones, obviamente. Uh-huh. Explicaciones que no tienen ningún sustento. Yo le digo, son una publicidad. No dicen absolutamente nada. O sea, no es que dicen, no, nosotras te decimos porque esto funciona. No, o sea, es simplemente una publicidad aparte. Uh-huh. Inclusive hay gente hablando en otros idiomas queriendo decir que esto no es solamente en Argentina, sino que funciona claro. En un montón de lugares. Hay una charla TEDx de una señora de Colombia. Ajá. Que, digamos, como siendo... de un pueblo nativo. Será uno de los casos donde funca. Puede ser. Como hablábamos, que esto lo dijimos fuera del aire, ¿no? Que a veces por ahí entre grupos de amigos se juntan, ponen una plata sí. por mes y uno cada mes se lleva el pozo. Pero bueno, bueno, eso... Bueno, pero es el sistema, el mecanismo es de ahorro colectivo. Es, claro, exactamente. No hay, y otra pues, gente no hay promesas conocía. De proyección de plata. Exactamente. Uno sabe que va a ganar. Está bien, eso también puede fallar, ¿no? Alguien se puede quedar sin trabajo un mes y no poner, y el que venía seguro, esperando seguro. No tenerlo. Pero bueno, como no funciona tanto a nivel una estafa. En este caso, digamos, bueno, eso es lo que está en discusión, lo que yo quería traer, lo que a mí me preocupa un poco, porque sé que en momentos de crisis, como bueno, por lo menos estar alertas, ¿no? Atento, chumear, antes de tomar una decisión. El dinero fácil, vamos a decir, entre comillas, está... a la orden del día, digamos, esa necesidad. No es que en es los la trabajos de que la especulación, uno ve correr un caballo, pone un dinero ahí. Claro, exactamente. Bueno, ya a mí, digo, casi todos los lugares donde uno tenga que poner plata para entrar a trabajar, a mí me hacen ruido, digamos. O sea, ya que me paguen poco es una cosa, que yo vaya a un lugar y me paguen poco es una cosa, pero que tenga que poner plata para ingresar a trabajar. Bueno, pero fíjese usted cómo de acá damos vuelta a la tortilla. Usted pone plata... porque se toma un remis porque llega tarde o viene en colectivo o gasta nafta a su familia que la trae hasta acá. Usted invierte en este trabajo, o sea, se puede invertir en el trabajo. Acá hay un trabajo colectivo que todavía no da rédito, pero no, uno invierte. Pero yo lo hago por amor al arte. Está bien, bueno, pero uno también para algunos laburos pone también. Pero en este caso, bueno, ya que te digan. Y tampoco tengo la esperanza de multiplicar lo que pongo. Tampoco. Pero bueno, Es la comunicación popular, ¿no? Es así, tiene estos parámetros. Es un círculo de abundancia que no sabemos bien. Exactamente, que se multiplique en comunicación popular. Esa es mi apuesta. Está. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustó sobre todo por alertar, porque circula mucho también en nuestros territorios, sí, estos mensajes, sí, estas cuestiones. No son cosas foráneas que traemos para que sepamos, ¿no? Sí. Están pasando acá. Bueno, además yo lo comparo a veces con el casino, ¿no? Ese que va al casino y dice, gané un montón de plata. ¿Y cuánto perdiste? Nunca cuenta, digamos. Bueno, pero ¿no? Ahí está claro el mensaje, me parece. Todos saben qué pasa en un casino y algunos tienen la debilidad, la dificultad de qué pasa con los juegos. Acá me parece que también lo resaltable es que se apelan a muchos argumentos justamente de época, ¿no? Sí. De cuestiones de redes comunitarias de economías, ni hablar de lo que pasa, son círculos entre mujeres. Uh-huh. Así que bueno, también está bueno atender a esas cuestiones. El casino uno sabe qué rifa. Pasa por la casa de Quiñela y se tienta, pero ya sabe las reglas de juego están claras. Totalmente, están claras, ¿no? Totalmente. En esto se están apelando a otros argumentos que bueno, que está bueno tenerlo por lo menos muy, muy en cuenta y conversar a los costados, preguntar, dudar. Sí, totalmente. Hay guita de por medio también. Sí, acá, ¿no? Bueno, lo emocional se mezcla con el dinero, no sé, dicen que si vos no podés conseguir fuegos, capaz que tenés un bloqueo espiritual. Ah, bueno. Hay cosas de ese tipo que, sinceramente, bueno, los que me conocen personalmente sabrán que yo soy muy descreída, no creo ni en mí. No, los que no la conocen, pero... ya les quedó clarísimo también. Pero bueno, está como me da un poco, no voy a decir bronca, me preocupa un poco que a través de ese tipo de discursos se capte gente que quede regalada, digamos, porque que haga un regalo y al final quede regalada en esta idea de que es infinitamente posible conseguir gente que ponga dinero. Bien. ¿Y cómo va a pintar musicalmente todo esto? Voy a pintar musicalmente con Mercedes Sosa, que fue su cumpleaños, hubiera sido su cumpleaños el 9 de julio. Y bueno, quería traer una versión de Inconsciente Colectivo con Charlie del 80 y algo, que está en Pájaro Libre. Recomiendo el documental, pero bueno, acá tenemos una serie la de cosas vez. Que nos sucedieron y no la traje, pero trajimos otra versión de Inconsciente Colectivo. La primerísima vez que la negra decidió dejarla registrada en 1983, se enteró del tema, se enamoró del tema y lo grabó en su próximo disco. Desde ahí viene el tema entonces de La Negra Sosa con autoría de Charlie García. Gracias, Lu. Gracias a vos. En un ratito se reencuentran con Lu Bonetti los que están siguiendo en vivo, porque ya llega la salidera en un ratito. Y si estás escuchando esto en la siesta, también te saludamos, porque esto suena a la mañana y a la tardecita. Y ahora nos vamos a la música. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Olvidar. En la mañana, noticias, información, comunicación popular.